Escucha La Teta Informativa. Noticiero feminista. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Hoy 12 de diciembre, martes 12 de diciembre, un poco pasaditas de las 10 de la mañana. 12 de diciembre, día justamente de la Guadalupana. Y pues nada, que ya salió ahí el DJ Fabián a sacar el perreo de la Guadalupana. Y pues con eso abrimos la emisión del día de hoy, martes 12 de diciembre, de La Teta Informativa. Yo soy Lola Dolor. ¿Qué onda? Pues les damos la bienvenida a la radio escuchas en este noticiero feminista. Y pues bueno, hoy es un gran día para todas nosotras las mexicanas. Las vírgenes, ¿eh? O sea, nada más. Yo sí lo soy. ¿De qué o de dónde? Virgen de... Sí, no sé, no sé, Camila. Bueno, ya, el noticiero feminista el 12 de diciembre. Y pues bueno, vamos a empezar con este lastimoso bloque de feminicidios en emergencia nacional. Tenemos una noticia pues de las desapariciones y feminicidios en Jalapa, Veracruz, en el marco de la guerra contra el narco. Entonces pues vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar platicándoles sobre exigen liberar a mujer torturada sexualmente por policías federales. Otro caso de encarcelamiento pues injusto hacia las compañeras que son agredidas sexualmente. Y vamos a hablar del feminicidio de Stephanie Ruby, 13 años, feminicidio que pudo ser evitado. También vamos a tener el bloque de voces subversivas y bueno, vamos a hablar de las ingenieras solares indígenas buscan alternativas para comunidades rurales. Igual vamos a estar hablando de la integrante de la Cátedra Libre, Virginia Volten, y de la red de feministas del Sur, Global Dawn, y de la Organización Mundial de Comercio. Ajá, también vamos a estar hablando de Olivia, quien dirige Felipe Oliva. quien dirige la compañía Nosotros Hacemos Teatro, acumula hasta el momento 7 denuncias penales y 22 testimonios en su contra. Sí, Felipe Oliva, violador. Y después en la sección de Nos Cagamos en su estupidez, Vamos a hablar sobre lo que el cardenal Norberto Rivera, durante la misa oficiada este pasado domingo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, dijo respecto del feminismo. Igual con lo de los cardenales, también vamos a hablar de las declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien pues dice que la causa de los desastres naturales acaecidos últimamente, como los terremotos y demás, son culpa del aborto. Y bueno, ya en gritos sexodisidentes, hace 23 años las autoridades penitenciarias y la justicia le negaron a Marta Álvarez Giraldo la visita íntima en la cárcel. Decían que darles ese derecho a homosexuales atentaba contra la moralidad. Obviamente. Y también, bueno, en este bloque de gritos sexodisidentes, Ginepunks nos comparte, ir a una consulta ginecológica puede convertirse en un cuento de terror. Y igual tenemos varias invitaciones, ya pues terminando el año ya casi no hay eventos, pero todavía hay algunos. Entonces, en el quehacer feminista les vamos a hablar de todas ellas. Y pues bueno, vámonos con una rolita y regresamos para empezar este noticiero feminista. Igual les cuento esta rolita, se llama Ni Una Menos, es de La Chocolate y ella está buena, disfrútenla. Simón. Hay otra cosa que se nos olvida decirles, la teta informativa ya no existe. Bueno, sí, la teta informativa sí, pero el Facebook no. Exactamente, sí es cierto, si nos buscan en el Facebook, pues ya no va a estar porque la página fue eliminada debido a que violábamos las reglas comunitarias del Facebook al exhibir, al publicar contenidos pornográficos. Entonces, nada, estamos trabajando en un nuevo logotipo y también en una nueva página para que ya no nos tiren a la mierda. Entonces, en cuanto vuelvan a estar listas todas nuestras redes sociales, pendiente ahí en la página de Radio Zapote. Y pues bueno, vamos con esta rola y regresamos. Cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Así es, pues empezamos con este bloque de feminicidios emergencia nacional. Y pues bueno, este bloque a nadie le gusta, a nosotras en especial tampoco. Pero pues es necesario hablar de lo que está sucediendo en Jalapa, Veracruz. Una nota que encontramos ahí en The Guardian. Y pues bueno, nos comentan, desaparecieron 50 mujeres de Jalapa en 3 noches. Al menos 50 mujeres desaparecieron en la capital de Jalapa, Veracruz, durante 3 noches en el 2011. Solo algunas de las miles de víctimas en la batalla de 10 años contra el narcotráfico. La mayoría de las mujeres desaparecidas tenían más de 20 años y procedían de familias modestas. Algunas eran madres solteras, algunas trabajadoras sexuales a tiempo completo, otras eran estudiantes y aspirantes a reinas de la belleza. El costo humano ha sido catastrófico. Alrededor de 20.000 personas han sido asesinadas y al menos 28.000 han desaparecido desde el 2007. Los abusos de las fuerzas de seguridad son generalizados. La mayoría de las víctimas han sido hombres, pero las mujeres también han sido torturadas, tratadas y perseguidas por una brutalidad particular con casi totalidad de impunidad. Los registros oficiales indican que casi 7.000 mujeres y niñas han desaparecido desde el 2007, pero los activistas dicen que la realidad es mucho peor. El registro gubernamental de las personas desaparecidas incluye a 164 mujeres en Veracruz, pero un grupo de monitoreo local ha documentado casi 500 casos de niñas y mujeres que han desaparecido solo en los últimos 3 años. Entre el 2007 y el 2015, casi 20.000 mujeres fueron asesinadas, un 49% más que en la década anterior, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INEGI. En Veracruz, un estado rico en petróleo, en la costa del Golfo, con una población de 8.168 mujeres han sido asesinadas en este año. En agosto del 2011, Carolina Rosales, de 24 años, asistente de guardería, fue detenida en una operación dirigida contra un hombre, un supuesto secuestrador de los Zetas, que había sido su novio durante unas semanas. Durante 4 días la mantuvieron con los ojos vendados en bases militares secretas. La golpearon y la torturaron sexualmente. Un hombre con ropa normal vino diciendo que era del Departamento de Derechos Humanos y que iba a fotografiar mis heridas en el baño. Él me violó, dijo Rosales en una entrevista en la prisión de la Ciudad de México. Durante el ataque, un marine uniformado entró a la habitación, ofreció ayudar. Él también me violó. Toda la guerra contra las drogas es una simulación que ignora las profundas conexiones y acuerdos entre el crimen organizado y el Estado de México, dijo Estela Casados, antropóloga social de la Universidad de Veracruz, que dirige el Observatorio Local de Violencia de Género. El número y la forma en que las mujeres son asesinadas sirve como un termómetro de violencia e impunidad. La corrupción está arraigada. Duarte, el exgobernador, ahora es un fugitivo, buscado por cargos del crimen organizado. La cobertura de la guerra contra las drogas en México ha puesto en relieve los grotescos espectáculos públicos de violencia, los cadáveres decapitados, los cuerpos torturados colgados de los puentes. La tendencia se remonta a la Ciudad Juárez, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Durante toda la década de 1990, cientos de mujeres jóvenes fueron torturadas y asesinadas sexualmente, y sus cuerpos a menudo se exhibieron en la calle. Los feminicidios de Juárez, muy probablemente vinculados en redes de trata de personas, provocaron condenas internacionales, múltiples investigaciones y finalmente películas de Hollywood. El único proceso penal reveló una red de delincuencia que conecta a bandas criminales, funcionarios corruptos y las mismas fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad para enfrentar a los cárteles. En Veracruz, la desaparición de cientos de víctimas no han logrado obtener una respuesta comparable. La indiferencia como la impunidad engendra el crimen, nos comparte pues esta periodista, y que justamente lo que estábamos platicando acá, que la mal declarada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues y con estos llamados daños colaterales, pues eso es lo único que significa para el Estado, los feminicidios, las desapariciones de los inocentes que están, pues que sufren las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico, y que ahora se traduce pues en 50 mujeres que fueron asesinadas durante 3 noches en el 2011. Y que pues ahora con Duarte, que es un potencial asesino de periodistas, 17 asesinatos, y de una forma pues totalmente escalofriante, ¿no? Como fue el caso de la Narvarte, donde pues fueron asesinadas Nadia y los otros dos compañeros. Y un compañero, el Rubén Espinosa, y más bien otras dos compas, sí. Ya que dijeron que pues por colombiana, ¿no? Que seguro algo tenía que ver con el narco. Ajá, justo, que ese es y el Alejandra. Discurso, ¿no? Que los feminicidios se justifican porque las compañeras que trabajan, de lo que trabajen, se involucran contra el narcotráfico. Esa es una, es muy impregnado en el discurso, pues, de los que estamos de este lado en el país de México. Claro, y que hay que tomar muy en cuenta que aunque estos asesinatos de mujeres se dan en el marco, digamos, de esta guerra contra el narcotráfico y demás, también deben ser tipificados como feminicidios, dado que digamos, como en la comisión del asesinato, hay tortura sexual, ¿no? Hay denigración verbal, usando pues misoginia y demás. Y sí, con el pretexto de obtener información, declaraciones, o incluso de obligar, ¿no? A las mujeres a declarar lo que ellos necesitan que se declare para armar su disque caso, o sus disque casos. Entonces, hay como toda una serie de acciones. Que son sexistas, que son machistas, son agresiones que son machistas, y que por lo tanto, a pesar de que estos asesinatos se den en el marco de la guerra contra el narcotráfico, también deberían ser tipificados como feminicidios. Y que no son todos los casos, ¿no? Evidentemente, no solamente el hecho de que estés involucrada en esta situación económica que es súper generalizada en todo el país, pues te asesinan, o sea, te asesinan por cualquier cosa, por el hecho de ser mujer, ¿no? Y que, bueno, estas compañeras que fueron asesinadas durante 3 noches en el estado de Veracruz, pues, de acuerdo a testimonios y también lo que leímos en esta nota, es que sabían información importante acerca de la complicidad que hay entre marinos, ¿cómo se llama? Militares y los cárteles, ¿no? O sea, que son delincuentes organizados, ¿no? Y lo que hemos pronunciado durante mucho tiempo, que el narcotráfico es el Estado y que la guerra no es contra el narco, sino contra pues los pueblos que se organizan en contra pues del despojo, de la explotación culera de los recursos naturales, etc. Que es una guerra que más bien es una guerra por el poder, que nada tiene que ver con el pueblo, pero que justo el daño colateral de pinche 1,000 muertos son muertos del pueblo, ¿no? Son mujeres violadas sistemáticamente, humilladas, denigradas y demás. Y son quienes están pagando esa guerra, ¿no? Y prevalece la impunidad, y en este sentido, pues se siguen ejecutando feminicidios todos los días. La siguiente noticia. Ajá, bueno, contralíneanos en este mismo sentido, que nada tiene de aislado, es exigen liberar a una mujer torturada sexualmente por policías federales. La compañera Verónica, se llama, lleva 6 años encarceladas, fue encarcelada en el 2011. Y pues bueno, hicieron una colecta de firmas y más de 135,000 personas han pedido al gobierno mexicano que se libere a Verónica Razo, detenida arbitrariamente en el 2011 y torturada sexualmente por policías federales para que confesara ser secuestradora, según denuncia la organización Amnistía Internacional. El caso indica que el 8 de junio del 2011, Verónica fue secuestrada por unos hombres vestidos de civil y trasladada a un almacén de la Policía Federal. Allí fue amenazada y torturada para que firmara una confesión que la inculpara de secuestro. Fue víctima de golpes, asfixia, descargas eléctricas y violación, refiere el comunicado de prensa. Y por ello, el 30 de noviembre pasado, se recabaron esas firmas y la Procuraduría General de la República les entregaron las firmas para que se hiciera justicia con esta compañera que ha sido encarcelada. Pues ella es inocente y es pues otra muestra más de la impunidad y de la pues el ejercicio de violaciones a los derechos humanos y todo esto que pues comete el mismo Estado, ¿no? O sea, claro, o sea, un Estado que estamos viendo que es misógino tal cual y que justamente recurre a esa violencia. A esa violencia misógina para castigar, entre comillas, y a las morras, generar, ¿no? Para generar esos esos casos ficticios, para quitarse toda la culpabilidad encima, pero pues eso a través de una tortura, de violaciones, ¿no? y demás. Y encarcelamiento injusto, ¿no? Aparte de todo. Así es, y pues otra noticia en esta sección de feminicidio, emergencia nacional. Es la de Stephanie Rubí, que ella fue asesinada el 19 de abril de este año. Y bueno, pues finalmente en octubre pasado, el 16 de octubre, el juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Uruapan, porque esto sucedió en Michoacán, emitió un fallo condenatorio en el que Luis Alberto, el feminicida, fue condenado a pasar 14 años de prisión, y mientras que la reparación del daño fue por 100,000 pesos. Entonces, esta es información que sale en Vice. Y igual la nota empieza con unas cifras medio acá, ¿no? Introductorias, pues, al problema del feminicidio. Del 1 de enero al 5 de diciembre de 2017 van 1,642 feminicidios en el país, ocurridos principalmente en el Estado de México, ahí van 186. En Veracruz, 136, Chihuahua, 136 también, Puebla, 97 y 87 aquí en la CDMX. Y bueno, pues Stephanie Rubí tenía 13 años cuando Luis Alberto Hurtado decidió violarla y asesinarla. Entonces, Stephanie Rubí trabajaba en una purificadora de agua durante las vacaciones de Semana Santa, y este Luis Alberto tal era el como el encargado de la purificadora de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues se acaban las vacaciones, ella deja de trabajar en esta madre, y el tal encargado le manda un mensaje a Claudia, que es la mamá de Stephanie, para decirle que pues va a necesitar, ¿no?, del apoyo de Stephanie un día más en la purificadora. Y pues la mamá le pasa el recado a Stephanie, la Stephanie se va a la purificadora, y pues ese es el último día que su mamá la ve con vida, ¿no? Entonces, Claudia, la mamá de Stephanie, dice que pues Stephanie generalmente regresaba a las 2 de la tarde, entonces ya eran las 2:30 y la morra no llegaba. Entonces pues ella se va al MP de Uruapan para levantar una denuncia por la desaparición de Rubí, ¿no? Y pues ya sabrán lo que le... O sea, no pudo levantar la denuncia porque, ¿no?, los agentes del MP, respetables personajes del sistema de justicia, pues le dijeron: no, mire, a esa edad, o sea, a los 13 años, las niñas se van de sus casas con el novio o porque están embarazadas. O sea, va a ver que al rato regresa. Y pues obviamente no. Después, bueno, gracias a que Claudia tenía por ahí un contacto en el gobierno de Uruapan y demás, pues ya le toman la denuncia. Y unos días después, le llaman para que reconozca, digamos, al cadáver, ¿no? Pero le muestran primero un collar que la mamá reconoce y dice: chin, pues sí es de Stephanie, ¿no? Entonces, en cuanto lo reconoce, la pasan con la psicóloga y entonces ella declara, ¿no? Sin decirme más, la psicóloga me dice: ah, ¿no quieres rodeos? Bueno, pues le diré que encontramos en el río el cuerpo de una chica con las características de su hija y tiene que verlo. Está preparada para hacerlo. Así sin más, ¿no? Totalmente indolentes. Y bueno, pues reconoce el cadáver y después les pasa la dirección de este tipo a la gente de la policía. Entonces, pues la policía realizó el cateo correspondiente en el domicilio del feminicida y encontraron en su colchón cabellos de rubí, fotografías de rubí, de su mamá y fotografías de otras niñas, así como ropa interior de muchas niñas, ¿no? Y bueno, al principio de esta nota yo les contaba, al principio del noticiero, yo les contaba que el feminicidio de Stephanie Rubí pudo ser evitado, ¿no? ¿Y por qué? Pues resulta que este tal Hurtado, estaba involucrado como presunto responsable de otro feminicidio ocurrido en 2012, o sea, hace 5 años, del feminicidio de Elizabeth Pascual, de 19 años, y su cuerpo fue encontrado en un hotel en Hermosillo, Sonora, ¿no? Entonces, el sujeto que se registró para la habitación en este hotel donde fue encontrado el cuerpo de Elizabeth, lo hizo bajo el nombre de Luis Alberto Hurtado, o sea, era este mismo tipo, ¿no? Y según las autoridades, pues no lo habían podido encontrar. Así, pues quién sabe. Entonces pasaron 5 años, ¿no? El feminicidio de Elizabeth queda impune. Y 5 años después, este tipo mata a otra chica, ¿no? Y bueno, pues entonces sí ya lo agarran y todo, porque la mamá tenía contactos, como sea, un poco tuvo acceso a eso. Pero pues esa es la peligrosidad, ¿no? De la impunidad. ¡Ay, hasta rimó! Peligrosidad de la impunidad. Pues sí, que si se queda impune, que si no los investigan debidamente, que si no sé qué, los feminicidas andan por ahí caminando y ve que 5 años después Stephanie Rubino tuvo por qué haber sido asesinada, ¿no? Exacto. Pues prevalece la impunidad, la indiferencia, la negligencia de las instituciones, ¿no? A ellos no les importamos, no les importa atender esta cuestión de que hay feminicidas ahí sueltos y que justamente, ¿no? O sea, pasa, identifican al feminicida y al feminicida se le hace muy fácil irse a otro país y estar suelto, ¿no? Sí, bueno, en este caso nomás se fue a otro estado y ya, según nunca lo encontraron. O sea, de ese nivel está la situación, ¿no? Así es, y sí, bueno, pues ahorita ya se fue al bote por 14 años. Pero 14 años, o sea... Ah, es irrisorio. Pero bueno, ¿no? Hace ratito igual comentábamos que estaría chido hacernos, ¿no? Una vaca, así una vaquita y juntar ahí una lana para irle a pagar a algún culero de la cárcel para que mate a estos güeyes, ¿no? Pues sí. Porque justicia no hay. Entonces, de que en 14 años salga y salga más enojado todavía con la vida, mejor que se quede ahí el cabrón. Pues sí. Pues vamos a una rola, como ves, Loli. Vengador del futuro, sí. Vamos a escuchar a Atomic, de Blondie. Sí, seguro ya la conocen, está divertida y todo. Una rola que salió en 1979. Y nada, que es una obra increíble para esos años. Y bueno, para estos. Y regresamos con Voces Subversivas, aquí en el Noticiero Feminista. Thank you. Alec. Bueno, banda, pues eso fue Atomic con Lola Dolor. Espero que no hayan escuchado mucho. Porque yo estaba cantando muy felizmente, haciendo toda una performance acá, imitando a esta belleza de Blondie, cuando Camila me prendió el micrófono. Trola. De esto se trata. Trolo, trole. Eres el trole. Y tú eres Lole. Huevos. Bueno. Piche Fride. Ya, ay, ya sería, no, bueno, ya empezamos con el bloque de voces subversivas. Y pues bueno, unas compas chidas, ingenieras solares indígenas, buscan alternativas para comunidades rurales. Las mujeres de comunidades indígenas se reúnen en Barefoot College. Barefoot, se llama. Barefoot College. Acá Lola Dolor, así no nos el paro con el inglés. Huevo, porque soy. Porque yo soy gringa. Ya sabía. Dios me puta salves. Bueno, en la India, para aprender sobre energía solar, cuando vuelven a casa son responsables de la construcción y el mantenimiento de paneles solares. Emilio Godoy revisa la experiencia de Cecilia Moreno, del pueblo indígena Comcac, en México. Cecilia Moreno nunca había volado hasta que partió a cruzar medio mundo para asistir a un curso sobre energía solar en la India. Apoyada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la institución mexicana responsable de la protección de las reservas naturales, y otras tres mujeres indígenas del pueblo Comcac, en el noroccidental del estado de Sonora, pasaron 6 meses en Tilonia, en el noroeste de India. El grupo asistió al curso de septiembre de 2016 a marzo último y aprendieron a instalar y reparar paneles solares.

que están convocadas mujeres trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, campesinas, trabajadoras de la economía popular, no binarias, disidentes, para pensar todas las estrategias y coordenadas para enfrentar a la agenda del libre comercio. Así es, pues esto es lo que nos comparte pues las compas que están haciendo ahí medios libres y que también pues nos comparten esta propuesta ante la OMC, que pues solo busca despojo, y pues los que se organizan son las grandes pues figuras, ¿no?, que tienen un chingo de dinero y que pues solamente aprueban cosas para el despojo de territorios, para la explotación de recursos hacia un nivel, bueno, que ya está súper madreada la tierra, pero pues aún más, ¿no? Buscan aún más destruirla. Y pues saber de estas alternativas feministas, que justamente el día de ayer se estuvo dando este foro, y que pues ya nos los platican, ¿no? Que va a haber pláticas sobre soberanía alimentaria, sobre otras formas económicas que sí son posibles, ¿no? Porque muchas veces dicen, pero el capitalismo es lo que tenemos y jamás y siempre prevalecerá. Bueno, eso quién sabe, pero pues hay otras alternativas que podemos ir construyendo. Que bueno, le agradecemos a Virginia Huelten por estarnos acá dándonos información sobre esto. Hay que buscar en la red qué tal estuvo el foro, ir viendo qué propuestas nos podemos ahí aunar y bueno, pues hacer alianzas, ¿no?, con otras compas de otros países. Así es, y bueno, pues continuando con el bloque Voces Subversivas, pues le vamos a hablar de Felipe Oliva Violador. Lo recordarán por ser un teatrero con 7 denuncias penales por violación y 22 testimonios en su contra por acoso sexual y tal. Y él dirige la compañía de teatro Nosotros Hacemos Teatro. Y como les decía, acumula hasta el momento 7 denuncias penales por violación, 22 testimonios en su contra. Mismos dos de sus víctimas interpusieron hace año y medio ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México con el apoyo de Casa Mandarina. Y bueno, pues la cosa es que se le hizo un escrache también acá en Coyoacán. Bueno, allá en Coyoacán. se le hizo un escrache que fue muy famoso y estuvo muy bueno. Pero Felipe Oliva Violador sigue dando clases y sigue libre para abusar y violar. Después de las denuncias y de que este caso se dio a conocer, Felipe Oliva fue despedido de la Universidad de Londres. Bueno, así se llama, no es que trabajara en Londres, es una escuelilla por acá. Y fue despedido de esta universidad después de que se supo los casos de acoso a alumnas de la institución, ¿no? Pero pues sigue dando clases en otras instituciones y demás. Entonces, pues nada más no olvidar, ¿no?, seguir neta compartiendo la foto de este estúpido. Y bueno, pues estar al pendiente de las compas organizadas para este caso. Y pues nada, apoyar en los eventos que vienen. Y ya, con esto cerramos Voces Subversivas. Y vamos pues con nos cagamos en su estupidez. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. Sí, bienvenidas a Nos Cagamos en su estupidez. Me da mucha risa porque siempre que ponemos el promo, pues la Camila canta la última parte de esta rolita de las Vulpes, pero la canta con muchas ganas, entonces me da mucha risa. Obvia. Y bueno, pues nos cagamos en su estupidez. ¿El estupidez de quién? Este martes 12 de diciembre, pues guadalupano, católico, etcétera, nos vamos a cagar en la estupidez de la banda católica, ¿no? Y fíjense que durante la misa oficiada este pasado domingo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera lamentó que exista un feminismo que se opone a la familia y que critica la maternidad. Obvia. No puede haber un feminismo que no se oponga a la familia. No puede haber un feminismo que no sea crítico de la maternidad, señor. Y bueno, pues el religioso afirmó que este tipo de pensamientos ocasionará que la sociedad se convierta en una sociedad de alienados en la que nadie tendrá identidad. Obvio, como no estamos alienados. No, yo creo que este señor no ni siquiera entiende esa bala. Y entonces dice, ¿no? Con frecuencia, la mujer siente que lo propio y distintivo suyo se desprecia y se ironiza. La maternidad se presenta frecuentemente como esclavitud. O sea, no lo es, ¿eh? No. Se presenta desde este feminismo. Frecuentemente como esclavitud. La familia se presenta como fruto de la ideología burguesa. No lo es, ¿eh? Nomás se presenta. Y la feminidad como trampa inventada por los hombres para dominar, declaró Rivera. Y bueno, lo cagado es que declaraciones. Se presenta. O sea, no es la realidad. Es que el feminismo lo presenta, ¿no? Las madres son libres, ¿no? O sea, esas que pierden su vida 30 años, ellas son libres, todo bien. Uh-huh. Y además puntualizó, un feminismo así nos llevaría a una sociedad de alienados, a una sociedad que con el pretexto de igualdad nadie tendría identidad. O sea, porque si eres libre ya no tienes identidad, dice el cardenal Norberto Rivera. Y por eso son binarias. Bueno, ya atendiendo, claro, a esta crítica hacia el feminismo que atinadamente hace Norberto Rivera, la comunidad no binaria... Híjole, ¿para qué son no binarias? Ya ven. Nomás provocan al Norberto Rivera. Y finalmente, Norberto Rivera hizo hincapié en que a pesar de que las mujeres tienen grandes y diversas funciones, su talento fundamental es ser mujer y su feminidad. Güey, gracias por decírmelo, no mames. Y yo que ya ando acá, güey, ¿no? Que ya no me pinto los ojos, valiendo verga. ¡Perdóname, Dios! Y bueno, pues ese es el mismísimo Rivera, pero digamos, bueno, pues ya se sabrá que Norberto Rivera no es el único pendejo. Es un pederasta. Además. Hay otro pendejo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. deslizó el día de antier que los fenómenos naturales, como el terremoto del pasado 19 de septiembre, son consecuencia de la comisión de diversos pecados. Entre ellos, el aborto. Y el aborto. La corrupción, el crimen y la ideología de género. Ñanca, ñanca. Entonces dice... Güey, qué burla, qué puta burla también. No, espérate. Esta es una joya, dice. Señor y Dios nuestro, antes de que venga un castigo mayor... Nos mandas castigos temporales o correcciones paternas, por medio de la naturaleza que es obra tuya y está gobernada por tu providencia. ¿Serán pura casualidad 2-19 de septiembre en esta ciudad? En un acto de desagravio en el que participaron hombres encapuchados que se flagelaron hasta sangrar, aseveró, esta está muy buena, aseveró que la narcoviolencia... Es el castigo divino por el asesinato de inocentes en el vientre materno. Os imagínense... 2017, güey. Imagínense que por todas esas que andan ahí abortando y asesinando a los hijos en el vientre materno, los narcos dijeron, mira, no mames, güey, las viejas están abortando. Vamos a ponernos bien violentos. Dice que la narcoviolencia es resultado del aborto. Ay, es que no lo puedo creer. Este pedo tuvo lugar en el Estadio Azul, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pues este cardenal aprovechó para saludar y agradecer al cardenal Norberto Rivera, obviamente, ¿no? Que le permitiera oficiar esta ceremonia religiosa. Que Dios le pague y lo bendiga. ¿Cuál que Dios le paga? Le pagan todos los pinches católicos que están dejando ahí su lana, güey, ¿no? Afuera. A metros de los integrantes de las hermandades de penitentes encruzados y flagelantes de Taxco, que son los encapuchados que se andaban flagelando, algunas personas pedían firmas para el registro de la candidatura de la expanista Margarita Zavala. En defensa de la familia. Sí, justo, esto ya es un pedo, ¿no? Surreal, o sea, un tianguis surrealista. Entonces, o sea, que estemos abortando también es la consecuencia de que ellos tengan que violar a un chingo de niños. Sí, obvia. Uh-huh. Y es que imagínate, si abortamos a quien violan. Ay, qué asco, güey. Güey, si yo fuera ese pederasta, güey, y veo que el aborto ya se puso de moda, pues digo, óyeme, cabrona, ¿a quién mierda voy a violar si ya no quieres tener tú a los hijos de Dios, güey, estúpida? Sí, aquí mismo en este evento del Estadio Azul, decía este cardenal Juan Sandoval Íñiguez, hemos pecado contra ti, ante todo con el crimen más tremendo, más grave y más cruel, el del aborto practicado a lo largo y ancho de nuestra patria, a veces con el consentimiento de leyes inicuas y en ocasiones ocultamente, furtivamente, pero siempre con crueldad, alevosía y ventaja contra el inocente, el indefenso. Miles de inocentes son asesinados constantemente en el vientre de sus madres y en contrapartida, o sea, dado esto, en castigo por ese delito, el crimen organizado mata. ¿Qué conexiones hace este? ¿Cómo? O sea, entonces yo ya me imagino que están los güeyes del crimen organizado sentados en una mesa fumando y jugando al póker. Con Jesús, güey. No, espérate, güey. Están ahí organizados y de repente uno saca su celular y dice, mira, no mames, güey, no, que las morras abortan, no sé qué. Ah, aborta, vamos a matar. ¿Por qué? Pues porque somos el crimen organizado. ¿Y qué? Y pues si están abortando, pues vamos a salir a matar un cabrón. ¿Cómo hace la conexión? ¡Qué estúpido! Y bueno, pues... Y bueno, no solo esto, sino que el señor cardenal arremetió contra la perversa ideología de género y señaló: hemos pecado admitiendo y promoviendo la ideología de género, que con su paquete de perversiones atenta contra la familia y la vida, con la finalidad no confesada de arruinar a pueblos, subyugarlos y saquearlos, sin metas ni familia. Nuestra patria no tiene futuro. Y bueno, pues así anda este güey. Dice también que... Ah, no, eso fue todo, ¿no? Y les cuento que tras una procesión en la parroquia del Purísimo Corazón de María, la Guardia Cristera de Guadalajara hizo una toma espiritual de la Ciudad de México. Sí sienten, ¿no? Esa vibra. Son días santos. Así es, está en el aire, cabrón. Y no estaría en el aire si no fuera por esta toma espiritual de la Ciudad de México que hizo la Guardia Cristera de Guadalajara. Gracias por existir. Me devuelven la esperanza. Bueno, pues nada, que con esto cerramos. Nos cagamos en su estupidez. Y sí, nos cagamos en la estupidez del cardenal Norberto Rivera. Nos cagamos en su crítica hacia el feminismo. Nos cagamos en el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Nos cagamos en Margarita Zavala. Nos cagamos en la Iglesia Católica porque ni Dios, ni marido, ni partido. Y el narco, pues claro, este es el Estado y la Iglesia. ¿Qué más claro lo quieren? Ah, bueno, pues obvia, o sea, es que el narco existe, ya bien lo decía el cardenal Íñiguez. O sea, el narco existe porque abortas, Frida. No mames. Qué burla, ¿no? Que nos acrediten a muerte reciente de muchas personas que fueron, pues, lamentablemente afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Sí, el casi millón de muertos de la guerra durante Felipe Calderón y demás. O sea, Felipe Calderón no tiene la culpa de nada. No, para nada, él todo bien. O sea, el pedo, o sea, justo también por eso Margarita Zavala, pues, estaba pidiendo firmas y todo. Porque, güey, con esa banda todo bien. O sea, el pedo es que abortas. ¡Tía, que abortas! ¡Pinches estúpidos! Y con esto cerramos y nos cagamos en su estupidez. Pues vamos con una rola, Lola. Venga, ¿cuál nos recomendaste? ¿Cuál les recomendé? La de, ahí te la puse en tu Facebook. Goodbye la Horses. De Goodbye Horses, así es. Y pues bueno, regresamos con gritos sexodisidentes y con el placer feminista. Venga. Y pues bueno, gracias por escuchar La Teta Informativa. Escucha La Teta Informativa. Noticiero feminista. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Así es, banda, acabamos de escuchar a Q Lazarus con Good the Horses. Claro, no sin bailarla aquí en la cabina de la Radio Zapote. Y pues nada, seguimos en la Teta Informativa y vamos a empezar con la sección de Gritos Sexo Disidentes. ¡Ah! Ese es mi grito sexo disidente. Estúpido. Y bien, pues les cuento, o no sé si ya sabrán, pero si no saben, igual les cuento. Ah, no, pero si ya saben, igual les cuento. El caso de Marta Álvarez Giraldo, esta colombiana, pues que se aventó una lucha de 23 años contra el Estado de Colombia. Y sí, fíjense que hace 23 años las autoridades penitenciarias y la justicia le negaron a Marta Álvarez Giraldo la visita íntima en la cárcel. Y uno diría, ¿pero por qué? Bueno, pues resulta que Marta Álvarez Giraldo es lesbiana. Entonces, pues la banda de las autoridades penitenciarias decían que darles ese derecho, o sea, el de la visita íntima, a los homosexuales atentaba contra la moralidad. 21 años, 6 meses y 18 días pasaron desde que Marta Álvarez protestó ante las autoridades colombianas y denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las atrocidades que sobre su cuerpo y su mente estaba cometiendo el sistema penitenciario. Los hechos del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se originaron en 1994, allá de 1984, cuando la reclusión de mujeres de Pereira, la Badea, o sea, así se llama la cárcel, le negó a Marta la solicitud de visita íntima con su compañera sentimental, pese a que la fiscal la había autorizado. Pero bueno, se la negaron argumentando, entre otras cosas, razones de seguridad y que la petición era obscena, denigrante y bochornosa. Por su condición de mujer, su orientación sexual y la decisión de luchar nacional e internacionalmente por el derecho a tener visita íntima lésbica, en las mismas condiciones que la tenían las personas heterosexuales privadas de la libertad, Marta fue sometida a humillaciones, tratos crueles y degradantes por parte de las autoridades penitenciarias colombianas. Después de 23 años, el Estado colombiano decide reparar el daño, como si esto fuera posible, decide reparar el daño causado a Marta y contribuir a que hechos como los de este caso no se repitan. Entonces, pues, ¿cómo va a reparar el daño? Bueno, pues que en un acto público el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad y ofrecerá disculpas públicas. A ver si es cierto. Pues sí, pero pon tú que lo hace. Y mis 23 años, y el putazo que me diste. O sea, no mames. No existe la reparación del daño y como casi siempre digo en este noticiero, no existe la justicia. Por ahí no va. Y pues eso le pasó a Marta. Compa lesbiana. Y nada, pues sí, creo que lo menos que puede hacer el Estado colombiano es ofrecer una disculpa pública y pues poner más atención en esto, al menos legislar, ¿no? Para que toda la banda lencha criminal pues tenga chance de coger agustamente con sus parejas o con su banda que no está en la cárcel, ¿no? Pues y así es, otro grito sexodisidente. Pues sí, las ginepunks nos comparten. Ir a una consulta ginecológica puede convertirse en un cuento de terror. Y sí lo es. Desde sentir la inquisición médica sobre nuestros cuerpos, los malos tratos y los juicios morales, hasta escuchar palabras, términos y conceptos que no entendemos. La tecnología en un concepto amplio y el conocimiento abierto y colectivo nos comparten las ginepunks y vamos a escuchar de qué se trata esto. de punk, que es pues, la rebelión de cuerpos. Es una herramienta como descentralizada, deslocalizada, mutante y viral. Bueno, entendemos como la tecnología en un nivel amplio, ¿no? O sea, para nosotros como la tecnología no está separada de nuestro cuerpo. De hecho, la naturaleza tiene tecnología per se dentro de ella misma, ¿no? Y un poco lo que estamos intentando hacer a nivel como entre todas, son como que abrir esos códigos, ¿no? Que el sistema ha cerrado y hackear el sistema por ese lado, ¿no? En el sentido de poder abrir las cajas negras de la ciencia y abrir los laboratorios también para un uso, traer el laboratorio de las universidades, de los centros de investigación al entorno cotidiano. También la idea que tenemos como un poco de laboratorio abierto en muchos niveles es pues esto, ¿no? Como invitar y abrir también las puertas a que determinadas personas de diferentes que tengan diferentes aproximaciones a lo que se está hablando, que vengan a compartir y hablar sobre los procesos desde el cuerpo, de documentarlos, de luego compartirlos, y porque eso como hace como que una amalgama de conocimientos que parten de también tener las puertas abiertas, ¿no? Hazlo tú mismo, hazlo con otras, hazlo juntas, de generar espacios, ¿no? Que sean pues nuestros espacios y con nuestros cuerpos y hablar de los, ¿no? De nuestra carne encarnándonos en la solidaridad y el bailoteo. A mí me parece que la ciencia reapropiada y transfeminista también, pues que tiene mucho por decir y que hay mucho hay mucho por explorar, que hay mucho por compartir y hay mucho también de hacernos ver que no, que las cosas son accesibles. El reapropiarse es pues volver a utilizar y a usar tecnologías, todo eso, o sea, ha estado ahí siempre, ¿no? Es el conocimiento de las brujas, de todas las comunidades que parece que lo hayan arrebatado, que no le dan importancia, que no cuente porque no está comprobado empíricamente. El poder de las brujas es el conocimiento, la palabra, ¿no? De hecho, las brujas son las mujeres empoderadas con su cuerpo, poder de conocimiento, ¿no? Entonces, esas mujeres fueron borradas también, ¿no? Y también nos sabemos mucho de muchas de ellas, millones, un femicidio así gigante. Entonces, el nombrar, el decir las cosas, el poder de la palabra, pues eso es como es memoria. O sea, nombrar es memoria. Y como siempre ellos nombran y hacen su propia memoria, la historia está hecha por su memoria, pues hay que, para mí es como tratar la otra, ¿no? Ahí está, pues esos fueron los gritos sexodisidentes que tenemos para esta semana, las ginepunks. Y bueno, si quieren saber más sobre esto, pues pueden checar ahí el video que les hizo Luchadoras, una página en Facebook por internet, y pues también ellas tienen su página y tienen mucho material que podemos ahí hacer uso de él y bueno, explorar otras cosas que no tengan que ver con ir con un sujeto que no sabe qué pedo con nuestro cuerpo y bueno, someternos a este tipo de violencias que también son culeras, ¿no? Ir al ginecólogo. Así es, pues eso fue los gritos sexodisidentes. Y pues, ¿qué te parece, frikis? A la verga, a ver. ¡Jálate a la verga, perro! Hay que pasar al quehacer. Feminista. ¡Au! ¿Qué hay? Bueno, pues primero, el 13 de diciembre, y esto va a tener así como varias sesiones, del 13 de diciembre al 15 de agosto del 2018, que ya se aproxima cada vez más, taller para sobrevivientes de violación y o abuso. Todos los miércoles, el objetivo del taller y manera en la que se trabaja, apoyar de manera vivencial a cada sobreviviente de abuso sexual o de violación sexual en su proceso de restauración para que reconozca y sane desde sus posibilidades las heridas psicológicas y o espirituales provocadas por la situación de violencia sexual a la que se sometió. Para ello se trabajará por medio de tres aspectos básicos. Uno, compartir la historia de violencia, el reconocimiento y manejo de emociones, especialmente las displacenteras, la sensibilización corporal, a la cual se le dará una gran importancia, ya que el movimiento ayuda en la reconstrucción de Memorias Corporales. ¿A quiénes va dirigido? Mujeres que hayan vivido una situación de violación sexual o abuso sexual. Duración de taller, 8 meses. Sesiones, miércoles de 5 a 8 p.m. El taller comienza el miércoles 13 de diciembre. Es de donativo voluntario, ya que el dinero no debe ser impedimento para quienes puedan dar un aporte establecido. Las esperamos en Punto Gusadera, Gozadera, Gusadera, Gusanera, que está ubicada en Plaza de San Juan 15, Colonia Centro. Venga, pues del otro, Frida, ¿qué más hay este miércoles? Ay, te toca a ti. Cuéntame, ¿qué voy a hacer el miércoles? Ven, cuéntame. Ándale. Bueno, hay una... Bueno, hay un... En la gusadera. En la usadera. La gusadera. La abusadera. Ay, sí, cuéntanos, Brida. Ajá, es que Inspira es como el colectivo que está armando este cine debate. O sea, lo va a armar ahí en la gusadera. Pero quien lo arme se Inspira. Entonces dicen, en Inspira queremos brindarte un lugar para hablar de sexualidad sin prejuicios, con la mayor libertad posible. Trae a tus amigas, a tu pareja. ¿Qué más? Y bueno, el 15 de diciembre vamos a tener... No, espérate, ¿qué más dice Inspira? Ah, en esta ocasión te invitamos a que asistas a la proyección de la película Rara. Y al final, y al finalizar tendremos un debate acerca de la historia y cómo la podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Desde el divorcio de sus padres, Sara y su hermana pequeña viven con su madre y la novia de esta. Aunque para ellas la situación es perfectamente normal y su vida mantiene sus su vida diaria es muy similar a la de cualquier familia, no. Todos piensan lo mismo. De hecho, su padre, que vive desde hace tiempo en otra casa junto a su nueva mujer, mantiene sus reservas al respecto y no va a dudar en poner a prueba esa convivencia. Y es que todo se complicará cuando este pida la custodia de las niñas. Las pequeñas intentarán entender y hacer frente a los problemas familiares, además de afrontar la actitud de sus compañeros y amigos del colegio adoptan ante la idea de que ahora tienen dos mamás. La cita es este miércoles 13 de diciembre a las 7 de la noche en La Gozadera. En La Gozadera. Ubicada en Plaza San Juan, 15, Colonia Centro. Recuerda apartar tu lugar enviando un mensaje con tu nombre, correo electrónico y número telefónico o llamando al 55 66 15 28. Te esperamos. Así es, y el sábado 15 de diciembre está el lanzamiento del fanzine Bitácora y Performance. Maldigo o maldito, no sé. Y también es el cierre de esta expo. Entonces va a ser la presentación del fanzine Bitácora, producto de las integrantes del laboratorio curatorial Activaciones de la Memoria, grupo que realizó la exposición Reacciones. Y este fanzine cuenta fragmentos a través del formato de la bitácora de las visitas que realizamos a los 5 archivos feministas que integran la muestra. Y como cierre de la exposición, Julián Tibilo, ella es una performer feminista, realizará una performance, obviamente, llamada Maldigo, como reacción al muro de réplicas de Lorena Wolfer, que forma parte de la muestra. En la música le acompañará Iber Aracena. Y bueno, esto va a ser en el Centro Cultural Border, en Zacatecas 43, en la Roma, güey. ¿Qué más? Bueno, también va a haber un taller de defensa personal femenina. El 16 de diciembre, a la 1:30 de la tarde, en Torquemada número 76, Colonia Obrera. Si te interesa esto, puedes llevar ropa cómoda y la cooperación es voluntaria. Y bueno, el hashtag es pego como niña. Y pues bueno, perro. Ahí está chido. A la verga, perro. Y bueno, pues también el sábado va a haber una práctica de bondage, suspensiones. Y es el sábado, como les decía, de 6 a 8 en la gusadera. La usadera. Ya, en la gozadera. Que está en Plaza San Juan 15, en la LA. Pues de este evento nos platican. Hago este evento con el fin de crear un espacio seguro en donde podamos practicar libremente el bondage en nuestros cuerpos. La práctica consistirá en, primero, breve introducción a la historia del bondage y de dónde surge, qué es el BDSM y en qué consiste una relación dominante-sumiso. Precauciones para mantener los cuerpos seguros en el bondage, introducción a las suspensiones y experimentación libre con cuerdas en el cuerpo. Se recomienda llevar ropa cómoda, pero bonita. O sea, no sean nacas, güey. Perdón, pero así dice, pues. Por lo que... porque lo más seguro es que quieras tomarte fotos cuando te hayan amarrado. Y calcetines limpios porque se entra sin zapas. O sea, no sean punks, güey. No lleven sus pinches calcetines de 2 semanas, no sean culeras, güey. Échense talco, báñense ese pinche día, güey. ¿Por qué? Al salón se entra sin zapatos. La cooperación es de 50 varos al terminar la clase. Y pues bueno, con eso ya terminamos el quehacer feminista y también el noticiero de la Teta Informativa. Pues chido por estarnos escuchando. Saludas a todas. Y pues bueno, nos escuchamos, no sé, creo que regresando, porque pues ya empiezan las fiestas y son días santos, entonces tenemos que rezar. Iglesia, güey. Uh-huh. hay que rezar para que no tiemble, porque, o sea, ahorita mientras hablamos, pues hay mujeres abortando, güey. O sea, eso es un riesgo que no te imaginas para el destino y la voluntad de las placas tectónicas. Tía, que van a chocar. No más misoprostolio. Bueno. Yo soy Lola Dolor, muchas gracias por haber escuchado La Teta Informativa, noticiero feminista. Nos escuchamos prontito. Bueno, yo soy Camila y pues nos vamos a ir con una rola que le gusta mucho a Lola y que me la acaba de pedir. ¿Verdad, Lola? Dices, güey. Bueno, chido, esto es La Teta Informativa, pero ¿cuál es la feminista? Rola. Noticiero feminista, güey, no me hagas esto. ¿Pero cuál es la rola, Camila? Es, No me dejes así. La Guadalupana. Sí, es cierto, para que pues se pongan a torquear al ritmo de la Guadalupana, porque hoy es un día de fiesta, entonces vamos a empezar moviendo el culo al ritmo de la Guadalupana. Reggaetón. Gracias, DJ Fabián, por esta joya. Avión mis desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Suplicante juntaba sus manos. love your meat.